favor, se não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol. Qué canción tan vigente también esta de este gran artista brasileño que es Chico Buarque de Holanda, que nos envía, que selecciona, como en cada una de sus columnas que tenemos generalmente cada 15 días los sábados, desde Río de Janeiro, nuestro hombre en la ciudad carioca, Raoni Díaz, que lo tenemos en línea por ahí. Raoni, bienvenido, bom dia. Hola, Hernán, buen día a todos los que están escuchando, a todos de la radio y todos los que participan de alguna forma. ¿Cómo está, Hernán? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, con buen tiempo acá también, por suerte, ahí cerca de la primavera, pero arranquemos aprovechando el tiempo de la realidad de Río, de la realidad brasileña. Con una faceta de la violencia. Después vamos a hablar de temas vinculados a la cultura y al cine, que han sido noticia incluso en nuestro país, vinculado a Brasil, Raoni. Pero arranquemos por una realidad de Río que es poco conocida aquí en nuestro país. Sí, claro, yo imaginé que sería una buena situación abordar este tema también, porque siempre traemos, siempre conversamos sobre tema relacionado básicamente a los conflictos y todo que se pasa en los conflictos entre policiales y narcotraficantes en Río de Janeiro. Pero hay ya creciente, un movimiento creciente de algunos años, ya desde el inicio de los años 90, que tenemos la creciente presencia de, aquí en Brasil, Río de Janeiro, llamamos milicianos, milicias. Pero es mejor hablar, yo creo, que paramilitares. Es un grupo paramilitar, son varios grupos que dominan varios, y inicialmente partes bajas, y ahora, después de algunos años, tienen seguido ya para la favela, o sea, entrando en conflicto ahí con narcotraficantes y tomando todo el sistema que era controlado antes por los narcotraficantes. Y lo que pasa es que esos grupos son formados básicamente por personas ya jubiladas o no, que aún están activos, pero trabajadores que están ahí en las agencias de seguridad del Estado, como la policía militar mismo, la policía civil y los bomberos y otros tipos de fuerzas de actuación militar aquí en Río. Entonces, en esa semana se ha salido una serie, un seriado de operaciones del Ministerio Público Federal aquí de Brasil, de Río de Janeiro, contra este tipo de estructura paramilitar, y donde se encontraron desde cementerios clandestinos, con un montón de cuerpos encontrados en el total de, si me recuerdo bien, 4 cementerios hasta ahora, con un total de más de 45 cuerpos y huesos que ainda van a ser identificados. Además de eso, hay los conflictos por la dominación del derecho, digamos así, del furto del combustible, la cerca de la principal refinería de Brasil y de Petrobras, que se queda aquí en Río de Janeiro. Ah, roban combustible de una refinería. Sí, y con eso pelean entre sí, entran en disputa entre ellos para saber quién va a controlar ese tipo de furto, ¿sabes? Porque también hay una otra cuestión, porque hay ahí el envolvimiento de concejales de la región, de varias regiones, y principalmente los concejales son las personas que comandan este tipo de grupo paramilitar, incluyendo ahí una búsqueda. En esa semana se encontraron en la casa de un concejal de Caxias, del barrio de Caxias, en la zona oeste aquí de la metrópoli de Río de Janeiro, encontraron una arma muy, muy parecida con que la sospechan de tener participado ahí, ter hecho los disparos contra Marielle y tener la arma que se fue disparada contra Marielle Franco. Ajá. Recordando, Marielle Franco se tornó ahí un ícone de la lucha feminista, la lucha negra, después, principalmente después que fue muerta ahí por la gente del Estado. Claro. El objetivo entonces, además de esos robos de combustible que decías, ¿qué es, cuál es el interés que tienen estos grupos paramilitares? Como supuestamente matar delincuentes sería... No, esa es la excusa que utilizan, que, porque ellos llegan a las casas de las personas para presentar, digamos así, un plan de seguridad del barrio. O sea, ellos actúan también en las medidas que el Estado principal no consigue demandar, no consigue cumplir. Entonces, donde hay violencia, donde hay robo, donde hay las cosas, es donde este tipo de grupos actúan. Donde no hay la presencia del Estado, hay la actuación principal de este tipo de paramilitares. Y así se cobran una tarifa mensal para los habitantes, los moradores, y para el comercio llegan a cobrar, para moradores se cobran una tarifa más o menos de 30 reales a 50 reales. Y para establecimientos comerciales por mes se cobran más o menos de 300 a 250 reales por mes. Isso para que tenham aí, que para que a população tenha aí uma suposta segurança. Mas não é segurança porque está em la mano de este tipo de grupos, não? Además, este grupo controla a venda de gás para a cocina, de combustível, estão envolvidos aí com a questão dos postos de combustível, controlam a distribuição de canales de cable, canales privados. Entonces están estructurados en varios tipos de relaciones comerciales y vendiendo ahí también ese tipo de supuesto servicio. Claro, pero una práctica mafiosa, como se conoce, ¿no? Sí, sí, se puede decir que se queda bastante parecido con la actuación de la mafia, de una supuesta mafia. Porque son agentes del Estado y con eso tienen el beneficio de estar adentro del Estado, ¿no? Una cosa que llamó mucho la atención también que esta semana salió la noticia que un grupo de paramilitares está ahora cobrando estas tarifas adentro de un condominio que es controlado por el ejército, donde hay moradores que trabajan para el ejército. Entonces, para tener una noción ahí del nivel de actuación de este tipo de grupos, que cada vez más tienen entrado en conflicto con narcotraficantes y ahí sacan los narcotraficantes muchas veces y pasan ahí a dominar toda la área que los narcotraficantes trabajaban. Entonces, eso es solamente un cambio de gerencia, un cambio de comando, pero el tipo de opresión y violación de derechos humanos, de todo, continúa lo mismo. Bien, Raoní, dejemos ese tema abierto por ahí y para redondear la columna y contacto contigo de hoy, hablemos un poquito de la realidad cultural y del cine brasileño a la luz del momento político que vive Brasil. Este tema ayer fue noticia en nuestro país porque se informó de un intento de censura de la embajada brasileña en Uruguay a la presentación de la película Chico, artista brasileño, un documental sobre la vida de Chico Buarque, que se iba a hacer en un festival de Cinefest Brasil Montevideo, que se hará del 3 al 9 de octubre acá, y se denunció que de la embajada que auspicia el festival, la embajada brasileña, quería vetar la exhibición de esta película. Esto incluso trascendió en Brasil y parece que desde la Cancillería brasileña, por la trascendencia que esto empezó a tener, ahora hubo un retroceso y se dice que solo fue una sugerencia. Sí, sí, infelizmente es más un caso de la política brasileña que estamos pasando que realmente llegas acerca del ridículo, yo creo, porque esta película de Chico Buarque se fue producida y lanzada en el cine brasileño en 2013. Entonces hay bastante tiempo que la película ha pasado por diferentes cines, en diferentes festivales, por varios tipos de países, y teóricamente no hay más ningún tipo de impedimento de ser transmitida en cualquier tipo de lugar. Y bueno, ayer durante el día salió la noticia que la embajada brasileña sí tenía prohibido la exhibición de la película de Chico Buarque. Eso se pasa una vez más porque envuelve ahí la Agencia Nacional de Cinema Brasileño, que desde el inicio del gobierno Bolsonaro y toda su política opresora y violenta, tiene entrado en conflicto con la ANCINE en el motivo de querer controlar qué tipo de películas van a ser abordadas dependiendo del tema. Claro. Por ejemplo, habló claramente que no iba a dejar más que se financiase en películas que hablase del tema LGBT, por ejemplo, el tema que traten de temas sobre homosexualismo y bueno, de diversidad sexual en general. Mm. Y después de un tiempo sacó el presidente de la Agencia Nacional por declaraciones de conflictos, por no concordar con ese tipo de represión, y desde ahí tiene pasado por varias otras situaciones, incluyendo ahí la película de Marihuela, que estaba para estrenar aquí en cine brasileño en día 20 de noviembre, ahí que es referente al feriado de la conciencia negra. Entonces sería ahí una data emblemática para estrenar esta película. Exacto, recordémosle a la gente en nuestro país que es una película, una ficción, Raoni, basada en la vida de un revolucionario, de un héroe de la lucha de la izquierda brasileña como Carlos Marighella, que estuvo al frente de una guerrilla en Brasil y que, claro, desde el gobierno y de la Agencia Nacional de Cine Brasileño, como vos decías, se ha frenado. Una película que está pronta, dirigida por un actor conocido en nuestro país como Wagner Moura, que estuvo al frente de las películas de Tropa de Elite, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Además, esta película tiene todo un simbolismo, principalmente en el contexto que estamos pasando ahora. Entonces, como te hablaste, es exactamente eso. En Marihuela se fue ahí un gran ícone de la lucha contra la opresión. Y hoy, por este gobierno que estamos pasando, es considerado como un terrorista. Y por eso, adentro de Lancine, por medidas burocráticas y atrasos burocráticos, la película no va a ser más transmitida en 20 de noviembre, el Día de la Conciencia Negra. Y por ahora no hay ninguna data para una posibilidad de estrenar. Y bueno, sobre la película, sí, el director es Wagner Moura, el actor ahí que se quedó conocido interpretando ahí el Capitán Nascimento en la película Tropa de Elite. Y Marihuela, el papel de Marihuela es hecho por un cantante aquí de Brasil, salido de Rio de Janeiro, y que interpreta ahí Marihuela. Bien, y eso se llama, me recordé el nombre del cantante, es Seu Jorge. Seu Jorge, claro, muy conocido. Bueno, esperemos que haga una buena representación. Y eso está pasando, además sabemos por uruguayos que hacen cine allá en Brasil, con varias películas que están frenadas y fondos para la cinematografía brasileña que están frenadas, ¿no? Por el gobierno. Sí, sí, la actuación del gobierno, principalmente por declaraciones del presidente Jair Bolsonaro, son bastante derechas contra la actuación y la libertad de actuación de la Agencia Nacional de Cine aquí de Brasil. Y como tenía hablado, entre otros temas, cualquier tema ellos que considere que envuelvan ahí, que traten de cuestiones ideológicas o que sean de izquierda, por lo más deturpado tipo de idea que tienen sobre lo que es la izquierda, ya dicen claramente que van a ser impedidos de pasar. El filme de Marihuela, por ejemplo, ya tiene pasado ahí por varias partes del mundo, ha participado de festivales de cinema, pero increíblemente aquí en Brasil no hay ahora data para salir la película. Muy bien, Raoni, estamos sobre el final del programa, te mandamos el abrazo de siempre, agradeciendo estos minutos y a cuenta de seguir el contacto contigo, abrazo a Vía también y a la familia en Río. Gracias, Renan, un abrazo a usted, un abrazo a toda la familia ahí de la radio y todos los que están escuchando en este sábado, y vamos a continuar porque en esa vez los tanques no llegaron, ¿no? Pero la opresión es la misma que ya tenemos pasado y algunos años atrás. Entonces seguimos adelante y hasta la próxima. Abrazo, y nos quedamos escuchando a Chico Buarque, que va a ser exhibido su documental aquí finalmente. Un abrazo.